La X presenta Animales de Radio con Alejandro Marín y Uribe DJ. Animales 55, Brand New Music, nueva música para sus oídos. Les saludamos Uribe DJ y Alejandro Marín, sus animales de radio de confianza. Me parece bien que hagamos un alto en el camino y volvamos al presente, al 2024, después de haberle dedicado el mes de junio completo al adulto contemporáneo, que en su mayoría incluía clásicos, ¿no? Sí, señor. Entonces vamos a meternos un poquito como a ver qué artistas hay por ahí, qué canciones nuevas están sonando, hay cosas bien interesantes, géneros que siguen muy fuertes, en fin. Vamos a comenzar con Will Smith, porque creo que además de que estamos interesados en presentar canciones nuevas, me parece importante contarle a la nación de más música que está pasando en el entorno global de la música, y una de las noticias con las que arrancó la semana fue el regreso de Will Smith y una nueva canción. Cerrando el mes de junio, se dieron los BET Awards. Sí, señor, los Black Entertainment Television Awards. Correcto, que son los premios que son a lo mejor del emprendimiento de la comunidad afroamericana en los Estados Unidos, en todo, ¿no? En música, en cine, en televisión, etcétera, etcétera. Y aprovechó Will Smith para presentar esa nueva canción en ese show. Curiosamente que en un show de premios él aproveche para presentar una canción que está detonada por todo lo que pasó en una celebración de premios, que fue en los Oscar en 2022, ¿no? Sí. Su episodio con Chris Rock, que ha sido tan famoso y del que se ha hablado tanto y por el que mucha gente de pronto no quiere a Will Smith, otra gente lo vio de otra forma y ya lo quiere otra vez, pero el camino como de resurrección de Will Smith ha sido un camino complicado en los últimos 2 años. Usted mencionaba una palabra que me llama la atención, resurrección. Hay una palabra constante y recurrente en la nueva canción de Will Smith, la palabra atonement, que significa expiación. Sí. Creo que más que resurrección, lo que está buscando Smith es eso, es la expiación de un pecado muy visible a nivel personal por medio de algo que sabe hacer muy bien, que es rap. Lo acompañan un músico y cantante de Filadelfia llamado Friday y un coro que fue muy famoso por acompañar los servicios de Kanye West durante algún tiempo, que es el Sunday Service Choir. El servicio dominical, que es muy conocido en las congregaciones evangélicas, pentecostales, bautistas, en las episcopales, que es el comienzo de lo que para los católicos es la misa, y que en los servicios cristianos protestantes se demora un poquito más porque es el momento dedicado a la alabanza. El Sunday Service se llama así porque ellos son el coro del servicio dominical, que suele ser mucho más largo que los demás servicios que se hacen entre semana. Pueden tomar a veces las alabanzas hasta 2 horas, y por eso son tan importantes y tan claves en el desarrollo de las músicas populares estadounidenses, y por eso este coro, como dice usted, ha acompañado a figuras como Kanye en ocasiones anteriores. Y pues esta es la nueva canción de Will Smith, que es hip hop gospel, que no pasa con mucha frecuencia, ¿sabe? El gospel y el hip hop nunca se la han llevado muy bien. Aunque ha habido cositas, ¿no? Desde la década del 80 ha habido cositas. Claro, lo que me refiero es a que cada que hay un artista que de hip hop que hace algo de gospel, la carrera o se está yendo a pique o se va a pique. Lo cual tiene mucho sentido en este caso. Exacto. Porque yo recuerdo mucho a MC Hammer, sí, cuando lanzó su segundo larga duración que se llamaba Too Legit to Quit. Okay. Ese fue su segundo larga duración. Recordemos que Hammer fue uno de los artistas más importantes de la década de los 90 en el mundo del hip hop, porque al igual que el Will Smith ayudó a convertirlo en un fenómeno comercial con su canción Can't Touch This. Sí. Y ya después él lanzó Too Legit to Quit como primer sencillo de ese segundo larga duración, y el segundo sencillo The Hammer se llamaba Pray. Esa canción era hecha sobre... sobre una de Prince, When ¿no era? Cry. Correcto. Y después de eso se quebró. Sí, no pasó nada más. No pasó nada más. Por lo que le digo, el hip hop y el gospel nunca han tenido una muy buena relación en términos comerciales. Cada que se juntan, algo malo comercialmente está a punto de pasar. Y pues aquí está la nueva canción de Will Smith junto a Friday y el Sunday Service Choir. Se llama You Can Make It. Don't give up on me. That's when we pray. Vamos a continuar hablando de rap. Hablemos, sigamos hablando de rap, porque me parece que ahora que mencionábamos a Smith con esta nueva canción y a su cercanía con la forma como se comercializó el rap a comienzos de los 90 gracias a canciones como Parents Just Don't Understand, que él hizo con DJ Jazzy Jeff en 1987, que fueron parte como de ese brinco que hizo la cultura del hip hop muy latina y muy afroestadounidense hacia los públicos blancos, lo cual permitió que avanzaron figuras grandes como Vanilla Ice, como Third Bass, como Jeremy Jordan, 25, 30 años después los ecos de esa relación interracial que comenzó con Will Smith se repiten con Million Dollar Baby de Tommy Richmond, ¿no? Él es un joven de Virginia en los Estados Unidos, tiene 24 años apenas y de hecho este es su primer sencillo con el que se presenta al mundo y gracias a las redes, ¿no?, y a la viralidad se volvió bastante popular hasta el punto de llegar a los listados más importantes como es el Billboard Hot 100, donde esta canción alcanzó a llegar al número 2. Me recuerda muchísimo a Jeremy Jordan con It's the Right Kind of Love. Pero fíjese que esos dos personajes que usted acaba de nombrar, Vanilla Ice y Jeremy Jordan, por ejemplo, que fueron en la década del 90 grandes con una canción, porque realmente fueron artistas de una sola canción, pasaron al olvido absoluto. Vanilla Ice, como lo decía usted, con Ice Ice Baby, que es una canción pues que seguramente le sigue dando todavía regalías por sincronizaciones o por temas de redes sociales o cosas así. Yo creo que a Vanilla ya no le dan regalías porque... ¿Por el tema de Queen? Claro. Ok. ¿Queen se queda con toda esa plata? Definitivamente. Yo sí creo. No, ni un porcentaje le quedará al hombre. Debe ser muy pequeño. Debe ser un porcentaje tan pequeño como el porcentaje que se gana Puff Daddy con I'll Be Missing You. Ah, sí, él se le entrega todo a Sting, ¿no? Sí. Jeremy Jordan es la otra figura de la que usted hablaba y él ni más, no. Tampoco, desaparecen por completo. Sí, fueron One Hit Wonders de verdad, porque es que cuando uno mira los One Hit Wonders de los 80 tiene esta impresión de que lograron soportar el paso del tiempo a pesar de haber tenido una sola canción. Y creo que lo que ha pasado con Jeremy Jordan, con Vanilla Ice, y qué va a pasar con Tommy Richmond, seguramente una vez más, aunque, es que bueno, pasarán al olvido. El problema no es solo que los artistas pasen al olvido, Uribe. El problema es que las canciones pasan al olvido. Ya son canciones que uno no escucha en una rotación porque no son clásicos como tal. Claro, y cada día está más complicado que se generen nuevos clásicos. Sí. Entonces, cada día la música es más desechable, entonces hay menos posibilidades, como lo dice usted, para nuestro amigo Tommy Richmond. Así que le propongo que oigamos a Million Dollar Baby, a Vanilla Ice con Ice Ice Baby y a Jeremy Jordan con The Right Kind of Love. Vamos a hablar del fenómeno de las pop girlies, las chicas del pop que se están tomando al mundo desde la evidente invasión de Taylor Swift como este imperio de la música desde hace 17 años. Pop girls. Sabrina Carpenter, Billie Eilish es otra. Sí. Gracie Abrams es otra. Todas, repito, muy influenciadas por el poder y la determinación de Taylor Swift de hacer de su carrera algo que fuera más allá de un ejercicio profesional y se convirtiera en una influencia cultural duradera que apenas siento yo que vamos a empezar a sentir. Un oyente me escribía y me preguntaba por Madison Beer. ¿Qué pasó con Madison Beer? Que es una niña que han tratado de mover desde hace por lo menos 10 años y que recientemente tuvo una canción que fue medio viral y han tratado de meter esa canción en late nights, en programas de televisión como el Today Show en los Estados Unidos y una cantidad de cosas y no han logrado nada con ella y creo que es también porque no está haciendo parte de un círculo específico. Afecta muchísimo también, ¿no? Dicen que lo malo de la rosca es no estar en ella y creo que funciona también en el tema del pop muchísimo. Y ahora que usted menciona el tema de roscas, pues es interesante ver cómo muchas de estas figuras originalmente nacen por los fenómenos creados por Disney. Sabrina Carpenter es un ejemplo perfecto que acompaña a otra figura importante salida de Disney recientemente que fue Olivia Rodrigo y que sigue esa tradición de la rosca de Disney como la hemos entendido durante los pasados 50 años. Disney se ha convertido en una fabricante de fenómenos de pop, y Sabrina Carpenter es una de ellas, es uno de los triunfos recientes de la gran corporación que es Disney en el frente musical, porque tiene dos tops 5 consecutivos de su álbum Short and Sweet, que sale en agosto. Uno de ellos es la famosa Espresso y la otra es Please, Please, Please. Y curioso que ese ya es el sexto álbum de Sabrina Carpenter, ¿no? En estos días también veía una discusión sobre, ¿será que Sabrina Carpenter va a estar nominada como mejor nuevo artista en los Grammy? Yo digo que sí, independientemente de que ya tenga 6 álbumes afuera cuando salgan las nominaciones al Grammy, porque esa categoría del Grammy no está dictada por la cantidad de música que un artista haya grabado, sino por el tiempo que lleve de relevancia en el público, y eso hace que Sabrina Carpenter, a su sexto álbum, sea candidata a ser mejor nuevo artista. Y hablaba usted ahorita de Disney, y yo creo que a veces también, no solamente Disney como papá, entre comillas, de estas artistas, sino literalmente como papás, como en el caso de Gracie Abrams. El papá de Gracie Abrams es J.J. Abrams, el director de cine, famosísimo por Star Wars y muchas cosas más. Entonces también cuando usted tiene esa figura como de Nepo Baby, de la que hemos hablado muchas veces, también le ayuda, ¿no? Claro. Hace parte de otra rosca distinta, por llamarlo así. Si usted no tiene la suficiente conexión con Disney y no tiene suficiente dinero para contratar a Jack Antonoff y Aaron Dessner de The National, pues termina la mitad del camino del pop, incluso si tiene cosas que decir como una Madison Beer. Y esa es la otra cosa muy curiosa de esa rosca particular. Taylor Swift, Gracie Abrams y Sabrina Carpenter son todas producidas por Jack Antonoff. Hablemos de Glasto, que tuvo lugar la semana pasada y fue grande para mucha gente, aunque también algunas personas me dijeron, oiga, vi poquita gente en Glastonbury. Yo dije, no sé si estábamos viendo el Glastonbury, el mismo Glastonbury, porque sí. Coldplay había 100,004 personas, fue lo que dijeron. Sí, un poquito más de 100,000 personas, creo que fue la presentación que sobresalió por encima de todas, el show más importante de ese festival el fin de semana pasado. Varias cosas sucedieron con Coldplay en Glastonbury. Una, el haber logrado que 100,000 algo de personas guardaran el celular por un momento, ¿no? Aunque eso hace parte de la gira de las esferas, ¿no? Sí. Ese discurso lo repitieron ellos en todos los estadios en América Latina, que por favor guardaran el celular durante Every Teardrop is a Waterfall o durante A Sky Full of Stars. Sí. Y la gente les copia. El otro tema de Coldplay, que pues ya está calentando con todo este tema, su nuevo álbum Moon Music, que van a lanzar este año también, fue haber invitado al escenario a uno de sus héroes, que es Michael J. Fox, el actor que, como muchos saben, lleva peleando contra el Parkinson desde 1991, pero que curiosamente es el motivo por el cual Chris Martin y compañía formaron Coldplay. Cuando ellos vieron Back to the Future y vieron la escena en la que Marty McFly canta Johnny B. Goode, original de Chuck Berry, fue el momento en el que ellos dijeron, hay que dedicarnos a esto, esto es lo que queremos hacer una banda. Y por eso, desde ese momento hasta el día de hoy, Michael J. Fox es el héroe de Coldplay y lo invitan a tocar Fix You, lo cual pues obviamente genera una triple reacción positiva dentro del show. Sí, fue bastante emotivo todo, sí. Y también contrasta mucho con la mala reputación que en las mismas redes sociales ha ido construyendo Coldplay a lo largo de 20 años por haber abandonado el rock, por haber abandonado el indie, por haberse dedicado a la electrónica, por haberse dedicado al pop, por haber transgredido los límites del indie en el que empezaron ellos. Y le decía que contrasta porque es increíble ver que nada de lo que dicen sobre Coldplay malo es cierto. Puede haber una diferencia de mercados porque hay que darle el beneficio también que Coldplay se estaba presentando en su casa, en Glastonbury, porque ellos son británicos. Porque fíjense que SZA, por ejemplo, que es norteamericana, sí dicen que le fue muy mal en público en Glastonbury. Entonces, por lo menos queda claro que en el Reino Unido Coldplay sigue siendo gigante. Puede que en otros mercados los hayan castigado, como dice usted, de pronto por sus cambios de género, sus experimentaciones y todo. Pero pues cuando usted ve esto, reafirma que Coldplay tiene un público supremamente fiel y supremamente grande. Y es asombroso ver cómo la gente responde al llamado de Coldplay sin importar, como usted decía, el mercado. Sin importar si es Colombia o Gran Bretaña o los Estados Unidos, los Coldplay siguen agotando estadios, siguen llevando a cabo una experiencia que va más allá de lo musical y se vuelve un evento comunitario, casi que espiritual. Y también por el catálogo impecable de canciones que todo el mundo se sabe. Es decir, había 100.000 personas, más de 100.000 personas en Glastonbury. Todas se cantaron absolutamente todo, porque esta es de las últimas grandes bandas que tiene este planeta y que tiene esta especie humana que podemos decir que conocemos todos. I know that this could hurt.